Saludos cordial oyentes, bienvenidos hoy a su programa Salud y Alegría. Hoy tenemos un programa muy variado, tenemos consejos de salud y por supuesto buena música. Nos acompaña hoy el doctor Eduardo Muñoz, quien nos va a hablar de la importancia de la limpieza del colon, la solución definitiva al estreñimiento y cómo desintoxicar su organismo de una manera natural. Bienvenido, doctor Eduardo Muñoz. Vamos a darle un saludo muy cordial para todos nuestros oyentes que están en la sintonía de nuestro programa Salud y Alegría. Eric, un saludo para ti y para toda esta gran audiencia. Bueno, doctor Muñoz, entrando ya en materia, quiero preguntarle algo que he notado de un tiempo acá, la gran importancia que se le está dando a lo que es la limpieza del colon. He visto en revista, en periódicos, he escuchado en la radio, he visto en la televisión, en casi todos los medios de comunicación se habla sobre la necesidad de la limpieza del colon. Este tema es trascendental y tiempo atrás no tenía la importancia que hoy se le está dando. ¿Esto debido a qué, doctor Muñoz? Eric, lo que pasa es que hoy en día la alimentación nuestra está basada en químicos. No existe alimento que consumamos que no contenga químicos, a no ser que sea la parte orgánica de los supermercados, que es mínima y muy costosa. De resto tenemos los enlatados, que tienen preservativos químicos. Los refrigerados igual. Las carnes tienen hormonas. Las bebidas tienen colorantes, saborizantes. Todos estos son productos químicos. Nuestro cuerpo no está condicionado para procesar toda esta gran cantidad de químicos que le estamos agregando hoy en día. Y el hígado transforma estos químicos en toxinas. Las toxinas, lamentablemente, algunas se quedan en el hígado y otras son depositadas en el colon para ser eliminadas con prontitud. Pero si no se eliminan rápidamente, van a recircular por nuestro cuerpo. Y donde se deposita un grupo de toxinas, se puede causar, así como no puede causar nada, se puede causar una pequeña enfermedad o una gran enfermedad como un cáncer. Entonces nos vamos intoxicando. Hoy en día el nivel de cáncer ha subido demasiado, no solamente cáncer del colon, que es el segundo cáncer a nivel mundial, no solamente el cáncer de pulmón, que es el número uno, sino diferentes tipos de cáncer por la gran cantidad de radicales libres que están circulando por nuestro cuerpo. Por eso hoy en día es tan importante la limpieza del colon. Es fundamental, es indispensable, cosa que hace 50 años no lo era. Pero también esta limpieza del colon nos sirve muy bien para las personas que tienen problemas como el estreñimiento. Una de cada tres personas en los Estados Unidos tiene problemas serios para ir al baño. Por eso hay que limpiar el colon, porque la única solución para eliminar estreñimiento es la limpieza del colon, ya que se eliminan desechos endurecidos pegados a las paredes del colon o intestino grueso que no lo dejan mover bien. Si nuestro colon no se mueve bien, es muy difícil que podamos ir al baño regularmente. Por eso la única solución para eliminar estreñimiento es una buena limpieza del colon. Lo mismo para las personas que están en sobrepeso. Si quieren perder peso, hay que limpiar el colon, porque se eliminan grasas y desechos almacenados dentro del intestino. Los que padecen hemorroides, gastritis, exceso de gases, llenura, pesadez, mal sabor en la boca o mal aliento, la solución es una buena limpieza del colon. Cuando limpiamos el colon, desintoxicamos el organismo. Se bajan niveles de colesterol, de triglicéridos, de ácido úrico y de azúcar en la sangre, porque estos elementos se absorben a través del colon. Por eso, nuestro laboratorio desarrolló la limpieza de colon Biomar, totalmente natural, sin ningún tipo de contraindicaciones ni efectos secundarios. Se toman dos cápsulas diarias sin falta durante 30 días. Si se hace así, lo garantizamos 100%. Hoy hay tremenda oferta. Un tratamiento que normalmente vale $70 está apenas en $49.99. No hay cobro por envío. Y estamos regalando un frasco de vitaminas. Si compran dos limpiezas del colon, el segundo vale $39.99. Los dos, $89.98. No hay cobro por envío. Y van dos frascos de vitamina de regalo. Pero los que compren dos, le llegan tres tratamientos. Pague dos y lleve tres por $89.98. No hay cobro por envío y van dos frascos de vitamina de regalo. Y los que quieran, por solo $20 más, le llegan dos tratamientos más. Uno para limpiar, restaurar, fortalecer y proteger el hígado. Y el otro para limpiar los riñones, la vejiga, las vías urinarias y eliminar líquidos retenidos. Estos dos le llegan por solo $20 más. El teléfono, 1-800-216-2080. 1-800-216-2080. 1-800-216-2080.

Sí, con respecto a Eric, con respecto a la pérdida de peso, es muy importante hacer previa o simultáneamente una limpieza del colon, porque en el colon se nos acumulan grasas, se nos almacenan desechos que muchas veces no nos dejan perder peso. Por eso es que las dietas, en la mayoría de los casos, no funcionan, y no porque las dietas sean malas, no sean efectivas, sino el método que utilizamos no es el bueno. Hay que eliminar estas grasas que nos retroalimentan y no nos dejan perder peso rápidamente. La limpieza del colon es fundamental si queremos perder peso, bien sea con dieta o simplemente con la limpieza del colon se van a perder varias libras, muchas libras, porque acumulamos, una persona que nunca se ha limpiado el colon acumula de 7 a 25 libras de desechos dentro del intestino grueso colon. Si se limpian, pues el peso, la pérdida de peso va a ser considerable. Pero la limpieza del colon no solamente para pérdida de peso, personas que tienen problemas como hemorroides, gastritis, son enfermedades típicas de un colon que está en mal estado. La limpieza del colon es fundamental si queremos arreglar definitivamente estos problemas. Lo mismo personas que sufren de exceso de gases, que lo que comen les cae mal. La limpieza del colon les va a ayudar enormemente. Lo mismo para los que sufren dolores de espalda y de cintura, que la mayoría de las veces son causados por un colon agrandado y con sobrepeso. Al limpiar el colon eliminamos el mal aliento, bajamos niveles de colesterol, de triglicéridos, de ácido úrico, de azúcar en la sangre, porque estos elementos se absorben a través del colon. Por eso nosotros desarrollamos el tratamiento natural de desintoxicación y limpieza Colon Cleanser Biomar. Se toman 2 cápsulas diarias sin falta durante 30 días. Si se hace así, lo garantizamos 100%. Hoy tenemos tremenda oferta del tratamiento de limpieza del colon, que normalmente vale $70, está apenas en $49.99. No hay cobro por envío, va un frasco de vitamina de regalo. Pero si compran los 2 tratamientos de limpieza del colon, el segundo vale $39.99, los 2 $89.98. No hay cobro por envío. Y aquí sí van 2 frascos de vitamina de regalo. Para los que compran 2 tratamientos de limpieza del colon, pueden reclamar un tercero gratis. Pague 2 y lleven 3 por $89.98. No hay cobro por envío, pero sí van 2 frascos de vitamina de regalo. Y los que quieran, por solo $20 más, les llegan 2 tratamientos más bien importantes. Uno para limpiar, restaurar, fortalecer y proteger el hígado, que es otro órgano bien importante que debemos cuidar porque se afecta muy fácilmente por el alto consumo de grasas, bebidas alcohólicas y medicina química. Hay que cuidar este órgano. Y por solo $20 más le llegan 2 tratamientos, uno para limpiar el hígado y otro para limpiar el sistema urinario. Estos 2 por solo $20 más. El teléfono a marcar es 1-800-216-2080. 1-800-216-2080. 1-800-216-2080, Eric. Doctor Muñoz, bueno, en esta conversación, en la forma en que usted nos estaba hablando, expresando respecto a todos los beneficios del colon Cleanser Biomar, le estamos respondiendo la pregunta a un oyente que nos hablaba de que su esposa tenía fuertes dolores de pecho y que frecuentemente tenía que hacerse exámenes médicos, tenía que ir para problemas probablemente cardíacos y que al final de todos los exámenes no le encontraban nada, simplemente era un problema que no tenía aparentemente una solución o una cura porque eran unos dolores fuertes en el pecho. Usted nos comentaba que puede ser problemas gástricos que llegan a ese nivel. Así es, este tipo de problema, la mayoría de las personas relaciona con un problema cardiovascular. Pero primero, alegremos el alma con este gran compositor y cantante mexicano, Juan Gabriel. Vuelvo a enamorar, totalmente para qué, si la primera vez que entregué mi corazón me equivoqué. No me vuelvo a enamorar porque esta decepción me ha dejado un mal sabor, me ha quitado el valor de volverme a enamorar. jamás tropezaré, en nadie me fijaré, no me vuelvo a enamorar, no me vuelvo a enamorar. Totalmente para qué, si la primera vez que entregué mi corazón me equivoqué. No me vuelvo a enamorar, porque esta decepción me ha dejado un mal sabor, me ha quitado el valor de volverme a enamorar. Ya jamás tropezaré, en nadie me fijaré, no me vuelvo a enamorar. Totalmente para qué. Sí, con respecto a la pregunta de la persona que tiene o que sufre dolores de pecho y ya le hicieron todo tipo de análisis y se dieron cuenta que no existía ningún problema serio. Entonces es el colon, porque el colon traverso atraviesa el pecho o la parte pectoral, y cuando se acumulan muchos gases, bien sea en esta parte del colon traverso o el colon ascendente o el colon descendente, en cualquier parte que se acumulen gases, desechos, nos van a causar estos dolores, estas molestias. Por eso la limpieza del colon es fundamental para eliminar este tipo de dolencias, que se confunden la mayoría de las veces con otras enfermedades. También a veces producen dolores de espalda, de cintura, porque el colon agranda su tamaño hasta 5 veces y nos va a incomodar, nos va a estorbar, nos va a molestar dentro de nuestro cuerpo. Y la limpieza del colon, cuando desocupa todos estos desechos, elimina gases, vamos a sentir un alivio total. Vamos a cambiar nuestra vida, vamos a cambiar nuestro sentido de la vida, porque un colon limpio es sinónimo de alegría, de felicidad. Un colon sucio es sinónimo de enfermedades. Un colon sucio es sinónimo de muerte. Un colon sucio es sinónimo de hospitales. De nada bueno es un colon sucio. Pero un colon limpio sí nos da salud, felicidad y alegría. Por eso la limpieza del colon hoy en día es fundamental para arreglar problemas que ya tenemos, como el caso también del mal sabor en la boca y el mal aliento. Muchas personas tienen problema del mal aliento y buscan un odontólogo, buscan un enjuague bucal o algunos buenos chicles o mentas para disfrazar este mal olor. Pero el olor no está, estos olores no están en la boca, vienen de adentro. La limpieza del colon elimina estos desechos que están en estado de descomposición, de fermentación, produciendo malos olores. Cuando se eliminan, se va a eliminar este mal sabor en la boca con el que a veces amanecemos y este mal aliento. Lo mismo para personas que tienen problemas de colesterol alto. El colesterol se absorbe a través de las paredes del colon, lo mismo que los triglicéridos, el ácido úrico y el azúcar se absorben a través de las paredes del colon. Por eso es fundamental la limpieza del colon para eliminar todo, o bajar estos niveles, controlar estos niveles de colesterol, de triglicéridos, de ácido úrico y de azúcar en la sangre. Al limpiar el colon vamos a prevenir más de 900 enfermedades. Por eso nosotros desarrollamos la limpieza del colon Biomar totalmente natural, sin ningún tipo de contraindicaciones ni efectos secundarios. Simplemente se toman 2 cápsulas diarias sin falta durante 30 días y si se hace así, lo garantizamos 100%. No tiene ningún tipo de contraindicación, ni efecto secundario, ni efecto colateral con algún tratamiento que esté haciendo la persona. Hoy les tenemos una muy buena oferta. Un tratamiento que normalmente vale $70, está apenas en $49.99. No hay cobro por envío y estamos regalando un frasco de vitaminas. Si compran 2 tratamientos de limpieza del colon, el segundo vale $39.99. Los dos $89.98. No hay cobro por envío, pero sí hay 2 frascos de vitamina de regalo. Y los que quieran por solo... los que compren 2 tratamientos pueden reclamar un tercero totalmente gratis. Pague 2 y lleve 3 por $89.98, 2 frascos de vitamina de regalo y 0 cobro por envío. Y los que quieran por solo $20 más, llegan 2 tratamientos más bien importantes. Uno para limpiar, restaurar, fortalecer y proteger el hígado y el otro para limpiar los riñones, la vejiga, las vías urinarias y eliminar líquidos retenidos. Estos 2 le llegan por solo $20 más. El teléfono a marcar es el 1-800-216-2080, 1-800-216-2080, 1-800-216-2080. Esta es una línea gratuita nacional, Eric. Repitamos este teléfono que es muy importante para todos nuestros oyentes, 1-800-216-2080, 1-800-216-2080, y aproveche esta tremenda promoción de Laboratorios Biomar. Gracias, doctor Muñoz, por su presencia y por estos minutos que estuvimos compartiendo de música, salud y alegría. No olviden nuestro teléfono 1-800-216-2080, 1-800-216-2080.